Estoy aburrido, ya ni siquiera río. Salgo de la facu cansado y aturdido. Estructuras y variables de la programación se mezclan en mi cabeza y salen por esta canción. Vomito pies y teoremas, problemas con ecuación. Vengo con cuatro, voy raspando y no quiero otra decepción. Programé mi lógica, obtuve una cónica. Saqué la incógnita, mi forma pitagórica. No vas a olvidar, te voy a demostrar que es esta la verdad. Tú me haces levitar, mi caja musical. Sin ti no suena más, no puedo estudiar ni respirar en paz. Jamás me voy a estrellar sin tu mi centro. Mi órbita no circula, esa es mi realidad. Vos sos mi lógica, sin ti las matemáticas me salen mal y mal. Voy a terminar, perdí la realidad, hundido en fantasía para regresar. Tengo una sonrisa intentando engañar, desierto emocional ya reprobó. Tu indiferencia presente en mi cabeza, todas las ciencias se quedaron sin fuerzas. Sin un pivote mi balanza no pesa, mi conciencia y su enfoque se sumaron con ella. Tu indiferencia presente en mi cabeza, todas las ciencias se quedaron sin fuerzas. Sin un pivote mi balanza no pesa, mi conciencia y su enfoque se sumaron con ella. Es que sos mi realidad, sin ti no hay un sentido para continuar. Erguido en el camino, sos mi respirar. Sangre de mis latidos me hace relajar. Por ti duermo tranquilo, controlas todo mi fuego y vas regulando el calor. Tranquila y muy suavemente para sacar mi esplendor. Encendes mi don, me conviertes de bomba sol. Yo sin vos no cuento ni hasta dos. Soy raíces negativas, no soy capaz de sumar. Tengo soluciones vacías y no hay nada que contar. Esto está muy mal, me cuesta hasta rimar. Sé que yo puedo más, me quiero concentrar. Traer la realidad, meterla en mi cabeza sin soltarla. Y volver a rimar, así feliz estar. Reírme sin parar, este sonó conmigo, quiero razonar. Tu indiferencia presente en mi cabeza, todas las ciencias se quedaron sin fuerzas. Sin un pivote mi balanza no pesa, mi conciencia y su enfoque se sumaron con ella. Tu indiferencia presente en mi cabeza, todas las ciencias se quedaron sin fuerzas. Sin un pivote mi balanza no pesa, mi conciencia y su enfoque se sumaron con ella. Ya va volviendo mi ritmo y mis ganas de vivir. Estoy rimando contento, pero en mi mente te vi. Se repite este proceso como virus te metes. Abarcas toda mi mente y todo se empieza a caer. Pudiendo ser tú la cura, todo el daño que me haces. Ironía de la vida, lo bueno hace mal también. Tal vez el daño es más grande que lo que te hace de bien. Pero mientras no me mate algún día se...